mis valedores, es ya un hecho ese recorte presupuestal que esta semana anunció el titular de Hacienda y Crédito Público, el controvertido Luis Videgaray. Semejante recorte asciende a 124 mil 300 millones de pesos y viene a afectar directamente a Pemex, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Electricidad, y ha venido a perjudicar programas como los de apoyo a los viejos y de las zonas más pobres, que el gobierno de Peña vendió a la comunidad como prioritarios, y que los hechos vienen a demostrar que no lo fueron tanto. Semejante recorte frena la creación de empleos y un crecimiento económico que el gobierno de Peña pregonaba de 4% anual y cuyas expectativas han venido bajando al parejo de los precios del petróleo. El anunciado recorte del presupuesto federal nos afecta a todos los que no estamos incrustados en el sistema de poder, sin más. Semejante maniobra de restringir el presupuesto federal es la seña de identidad del PRI gobierno. Lo denuncia la historia. Estúdienla. A propósito, recuerden la historia. El sistema nos ha puesto la trampa en la que, miren, hemos caído redondos. El corto plazo en política, el puro corto plazo, el día de hoy, y el día de hoy las precampañas, luego las precampañas y luego el votar. Es de dar grima esas propuestas que desde que yo tengo memoria, allá por 1920, cuando ascendió al poder presidencial Obregón, eran las mismas, las recuerdo, yo apenas tenía unos 40, 50 años de edad, eran las mismas del día de hoy. ¡Caramba! ¡Qué audacia de estos políticos de ofrecer que el salario, que la voluntad popular! Cada que se renueva la presidencia del país y las elecciones intermedias, el proceso electoral intermedio, siempre lo mismo. Y lo que nos cuesta, y no únicamente eso. Miren, de esto voy a hablar, no el día de hoy, pero sí lo tengo en cartuchera, como allá decimos. Las campañas cada vez sirven menos. El maestro, aquí su nombre, opina sobre el nivel de la contienda electoral mexicana en los que los candidatos, bueno, allí sigue, prometen y proponen siempre lo mismo, y algunos colegas míos diciendo, tienen que hacer explícitas esas propuestas para que la ciudadanía tenga elementos para la hora de votar. ¿De veras que somos ingenuos, somos cándidos o cínicos de plano? ¿Saben ustedes cómo apodan al regreso del PRI a los pinos, que es decir, el retorno de las crisis recurrentes, el saqueo desaforado de los dineros públicos por parte del gobierno tricolor y las épocas de apretarse el cinturón para las clases populares. ¿Saben ustedes cómo nombran a esa maniobra descomunal? Le llaman democracia. Democracia le apodan. También en eso, aquí he hecho algunos programas acerca de lo que es la democracia, algo infinitamente alejado de eso que nos venden como democracia. Y nosotros, anuentes, mansos, domesticados, creemos todo eso, como estamos anuentes a todo lo que el poder económico, político, religioso, social, cultural nos ordena. Todo, todo, todo lo aceptamos y lo ponemos en práctica. Entonces, esto, estos gastos descomunales, este saqueo de los dineros públicos por parte del poder y demás, el poder deberíamos ser nosotros, pero lo hemos entregado al sistema. Bueno, eso, según ellos, es la democracia. No, y ahora se nos viene una maniobra más de esa democracia, maniobra por la que las masas sociales ya estamos pagando más de 13,500,000,000, sin contar cifras ocultas que el sistema se cuida de revelar. ¿Qué pocos habrán de caer en semejante práctica electorera? ¿Pocos? No, la votación está garantizada. Para el lavado de cerebro contra las masas sociales, ya se ha iniciado el bombardeo y en pleno rostro comienzan a estallarnos 7,000,000 de anuncios publicitarios. ¿Cómo le dicen los gringos de segunda a los anuncios publicitarios? Spots. Spots, bueno, de anuncios publicitarios que al final de cuentas estamos pagando todos nosotros, las masas manejadas por el sistema, que la conciencia colectiva está exasperada y a punto de enfrentar ese sistema de poder, sí, pero aplicando contra el atrabiliario la consabida táctica de la derrota. Exigir. Aquí tienen, tengo yo aquí el semanario del día de hoy, en donde ahí están las fotos de los susodichos que proponen y que propugnan el exigir, entre ellos un Sicilia, exigir. De veras que la historia no nos dice nada al respecto. Exigir a masas. En fin. Aquí noticias y comentarios, no tanto sobre el recorte y sus consecuencias para la economía familiar, no tanto eso, sino los gastos, el saqueo que perpetran los que detentan hoy día el poder, con sus casas blancas y de otro color, con sus casas como Videgaray en Namalinalco, como la primera dama. ¿De dónde viene el rubro este de primera dama? Pues de Estados Unidos. Siempre de Estados Unidos. ¡Qué cursilería! ¡Ay, la primera dama! Y este es el nido de la primera dama. Un caserón, bueno, de esos con que se pule y se escupe la mano. El, ¿cómo se llama esta empresa paraestatal que hace casas y casas y casas en serie, en chorizo, unos huevitos de este tamaño? En fin, la casita, el nido de interés social de la primera dama. Pero a propósito, a lo mejor ustedes tienen algo que comentar y pido a la compañera Isabel Macías que proporcione a ustedes las señas telefónicas. Sí, muchísimas gracias. Voy a dar los números telefónicos. Es 55-36-89-89. Y lada sin costo, 01-850-52-688. Bueno, miren ustedes, vámonos a más allá del recorte, las consecuencias y una serie de preguntas que hace el analista del matutino alemán, el Ricardo Alemán. Las preguntas, ¿también recortará su salario el presidente? Porque un recorte al presupuesto pega en la línea de flotación de todo gobierno, del signo ideológico que se quiera y de la parte del mundo que se elija. Y es que la línea de flotación de todo gobierno está en el empleo, el crecimiento económico y el desarrollo. Y cuando un gobierno cancela esas variables, en los hechos da por terminadas las posibilidades de eficacia. Y ante la desintegración social, se convierte en mero administrador de la crisis. Por eso no es casual que luego de la crisis económica provocada por la caída en los precios del crudo, que arroja recortes al presupuesto y el fin de importantes obras, no pocos hombres de la empresa y la política no solo dan por terminado el gobierno de Peña, sino que asumen que, de nuevo, se canceló el desarrollo en regiones fundamentales para el país, como el corredor Querétaro-San Luis Potosí y la península de Yucatán. Pero el escenario asoma peor. ¿Por qué? Porque en los hechos se cumple la maldición de que al regreso del PRI al poder presidencial regresarían los tiempos de las cíclicas crisis económicas, las devaluaciones del peso frente al dólar, recortes presupuestales, escasa creación de empleos y sobre todo los traumáticos tiempos de apretarse el cinturón. El presidente no puede anunciar recortes en las áreas más sensibles para el gasto sin llamar a todas las instituciones del Estado a ser más eficientes y menos gastalonas. Por eso las preguntas. ¿También recortará su salario el presidente? ¿Lo recortará todo el equipo de Los Pinos? ¿Recortarán los gastos familiares en aviones y helicópteros que usa la numerosa prole? ¿Recortará todo el gobierno federal el excesivo gasto en publicidad? ¿Recortarán salario secretarios de Estado y los tres niveles que les siguen? ¿Recortarán gastos de escándalo, alcaldes que ganan más que el presidente? ¿Serán austeros gobernadores que viajan como príncipes? ¿Cuándo veremos que diputados y senadores no solo reducen su salario, sino recortan el gigantismo ofensivo del Congreso? ¿Veremos el fin de viajes de legisladores con toda la familia a costillas del dinero público? ¿La casta divina de ministros de la Corte, jueces, magistrados reducirán 15 o 20% sus ingresos de privilegio, ¿será que privilegiados consejeros del Instituto Nacional Electoral, el IFAI, y directivos de otros autónomos serán solidarios al reducir insultantes ingresos? ¿Será posible que gastalones partidos políticos digan con honestidad que regresan al fisco la mitad de sus prerrogativas y acaban con el dispendio en campañas de derroche? ¿Veremos a candidatos regresar miles de millones de pesos para hacer campañas con elementos básicos? ¿Veremos a la función pública sancionar a rateros de la burocracia y regresar lo robado? Si la crisis alcanza a todos, la solución compete a todos, y de un buen gobierno pregona con el ejemplo, ¿o no? Dice el articulista, y yo digo, si yo tuviera 15 años, si volviera a ser cándido, si el candor fuera mi signo, pero ya no tengo los 15 años que se necesitan para imaginar esta utopía, que haya vergüenza, que haya dignidad, que la axiología tenga algo que ver en la politiquería de mi patria, carajo. Él, claridoso, buen periodista mexicano, pero radicado en el extranjero, en este caso en Estados Unidos, dice y pregunta y afirma acerca de que no le salen las cuentas al presidente. Lo dice Jorge Ramos Ábalos. Y aquí parte de su artículo de hace 2-3 días. Su frustración, la de Peña, quedó de manifiesto cuando al final de un discurso contra la corrupción los periodistas se quedaron en silencio y se le oyó decir, ya sé que no aplauden. Efectivamente, hasta el momento no hay nada que aplaudir. Lo que pudo haber sido una buena idea es ahora otro conflicto de interés. La designación de un secretario de la función pública, Virgilio Andrade. Risitos, caramba, ¿cómo se pone con risa? Bueno, allá él. Virgilio Andrade, para investigar si hubo conflicto de interés en la compra de 3 casas, la del presidente en Ixtapan de la Sal, la de su esposa en Las Lomas y la de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco, está generando más sospechas. Peña es jefe de Andrade, lo nombra y luego le dice, investígame, Andrade es del PRI y en cualquier momento el presidente lo puede despedir. Lejos de darle credibilidad a la investigación, la enloda. Además, la designación no tiene dientes. Si Andrade demostrara inusitada independencia y encontrara culpable de corrupción a Peña, y como a su secretario y a su esposa, ¿va a renunciar el presidente? ¿Despedirá a su amigo Videgaray? ¿Sancionará a su esposa? No, no y no. Hermosa la música de Beethoven para estar nosotros removiendo estos lodos y los polvos de aquellos lodos también. Sigo leyendo a Jorge Ábalos. Aquí le envío, Virgilio, algunas preguntas sobre el presidente. Espero sus respuestas. Y va. Primera, el conflicto de interés en la casa de Ixtapan de la Sal. En el 2005, Peña compra la casa a la empresa constructora de los San Román. Después de la compra, los San Román, según reportó The Washington Street Journal, ganaron más de 100 millones de dólares en contratos estatales mientras Peña fue gobernador del Estado de México, del 2005 al 2011. Y al menos sí, ganaron también 40 millones de dólares en 11 contratos desde que Peña es presidente. ¿No es un conflicto de interés? Socios, amigos, compadres y familiares no deben recibir contratos gubernamentales. ¿No es esto un conflicto de interés? Y ahora, ¿cómo se pagó la casa de Ixtapan de la Sal? En su declaración patrimonial, Peña dice que pagó al contado 5.611.195 pesos mexicanos el 27 de diciembre del 2005 por la casa. Pero los salarios de Peña los 5 años anteriores aparentemente no hubieran alcanzado para pagar esa propiedad. ¿Cómo le hizo? Peña fue secretario de Administración del Estado de México de abril del 2000 a octubre del 2002, con un salario de 119.927 pesos al mes. Estas cifras son de la UNAM. Pregunta sobre el dinero de Peña Nieto. En una entrevista por televisión en marzo del 2009 en Toluca, el entonces gobernador Peña me aseguró que no era millonario. No lo soy, me dijo. Le pregunté si lo que tenía en el banco era la suma de sus salarios. Sí, me contestó. Si en el 2009 Peña no era millonario, entonces, ¿cómo carambas? No, esto no dice. Entonces, ¿cómo pagó 4 años antes y al contado una casa que en Ixtapan de la Sal vale más de 5 millones de pesos? En su declaración patrimonial, al 31 de diciembre del 2013, Peña dijo tener fondos de inversión por 12.999.479 pesos mexicanos. Si no era millonario en el 2009, según me dijo en la entrevista, ¿cómo? ¿Cómo llegó a ser millonario en el 2013? ¿Es la suma de salarios? Peña ganaba como gobernador unos 160 mil pesos mexicanos al mes. Esto me lo dijo en la entrevista del 2009. Y como presidente gana 2.909.455 pesos al año, de acuerdo con su declaración patrimonial. El propio presidente sabe que las compras de las 3 casas crearon muchas dudas. Comillas, estoy consciente que generaron la apariencia de algo indebido, algo que en verdad no ocurrió, dijo esta semana. Ahora tiene que probarlo. Lo peor que le pueda pasar a Peña y a México es que la investigación sobre conflicto de intereses se convierte en otro conflicto de interés, y el peligro de que eso ocurra es enorme cuando el presidente designa personalmente a quien lo va a culpar o a exonerar. por eso, que Virgilio haga su trabajo, el catálogo de buenas intenciones, que Virgilio haga su trabajo y al mismo tiempo que el Congreso nombre a un fiscal independiente. Esto es demasiado importante como para dejárselo al presidente. Mensajes de ustedes, no voy a decir su nombre, pero caramba, no estamos en un programita de la radio comercial en donde, por falta de teoría política, todo se vuelva catálogo de agravios, de buenas intenciones, y la cuando se trata de la acción, exigir. No se trata de esas porquerías. Aquí nuestro Domingo 6 tiene una altura, intenta esa estatura de idealista por encima de las mediocridades de este señor que dice desgraciado ladrón sinvergüenzas, que es un productor, la peor de las altisonancias en nuestro espacio comunitario de Domingo 6. ¡Qué porquería, caramba! Si es una provocación, caí en ella, pero me indigna que este micrófono, ya no puedo decir, estos micrófonos me dejaron paralítico, hemipléjico, nomás la mitad. Bueno, que este micrófono pueda hacerse eco de semejante porquería. Así que Virgilio Andrade fue instalado en la función pública por el propio Peña para que investigue a Peña. Antes estuvo Portal en la Secretaría de la Función Pública. No ha habido resultados. Bueno, pues, ¿para qué les digo que no ha habido resultados? ¿Qué ha dicho la Función Pública de los Salinas, de los Montiel, los Fox, las Sahagún, los hijos de toda su reverenda Marta? ¿Saben ustedes que uno de ellos, presuntamente ladrones, uno de ellos, y yo no tengo pruebas, pero leo que han hecho trafiques en Pemex y con los departamentos, las casas de interés social y demás? No tengo pruebas, pero leo que así reputan a estos hijos de Marta, de saqueadores, de depredadores. Bueno, pues uno ya va rumbo a la diputación. Fernando, creo que se llama el hombre este. Bueno, pero vamos a hablar de ese Andrade, colocado en la función pública por Peña para que investigue a Peña. Leo a Jesús Cantú. Al inicio de su mensaje, hablando de Peña, enfatiza que su actuar se ha apegado al marco jurídico vigente y que ni siquiera ha incurrido en ningún conflicto de interés, puesto que el presidente, cuando hago énfasis es porque hay comillas, el presidente no otorga contratos, no adjudica compras ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Hasta aquí las comillas. Pero se preocupa porque, de nuevo comillas, los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que en realidad no ocurrió. Hasta aquí terminan las comillas. Y señala que el tercer tipo de conflicto de interés que identifica la doctrina en la materia son los aparentes, en donde existe la percepción o la sospecha de que hay un conflicto de interés sin que en realidad exista influencia indebida en la toma de decisiones, ni violación legal alguna. Así Peña no únicamente se autoexculpó de cualquier delito o irregularidad administrativa, incluso ubicó su caso dentro de lo que él denominó la doctrina sobre los conflictos de interés. Pero, sabiendo que su veredicto no sería confiable para la opinión pública, concluyó su discurso con un énfasis: reafirmando mi absoluto compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, he solicitado a la Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventa de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con un servidor. Y sí, en el mismo acto y discurso nombra a su investigador, lo instruye para que lo investigue y le dicte la resolución. Pero, al día siguiente de su designación, en entrevista con el periódico Reforma, Andrade también contribuyó a desacreditar su encomienda. Dejó claro que lo único que investigará es la asignación de los contratos de obras públicas federales, en lo que va del sexenio, a los dos constructores involucrados en la venta de las casas. Anticipó que no revisará los beneficios extraordinarios que obtuvieron Angélica Rivera, Peña y Videgaray por el trato privilegiado que recibieron de los vendedores de sus casas, ni mucho menos investigará las fortunas de los dueños de las constructoras. El conflicto de interés tiene que investigarse desde las dos partes. Aquí de nueva cuenta el catálogo de buenas intenciones. Se tiene que hacer esto, se tiene que hacer aquello. El conflicto de interés tiene que investigarse desde las dos partes, los funcionarios públicos involucrados y las compañías ganadoras, no únicamente revisando los procesos de asignación de los contratos, sino su operación global. Pero Andrade ya dejó claro que tendrá el cuidado de no hacerlo así. Él investigará donde no encontrará nada ilícito o irregular. ¿Qué? Me ordena don Daniel Cruz que se repitan los números telefónicos, compañera Isabel Macías. Sí, y los números telefónicos son 55 36 89 89 y Lada sin costo 01 800 50 52 6 88. Thank you. bueno. Ah, los mensajes. Dentro de un momento, pero a ver. Sí. Ingeniero Marco Méndez, saludos a Tomás Mojarro. Si le puede mandar un saludo a Antonio Méndez Soto, que fue con usted a la universidad, a ver si se acuerda. Pues, puede ser. Por ahora, miren, hablando de la situación mexicana, hablando de estas desmesuras, algo que pudiera ser la picaresca mexicana en política, si no fuera trágico. Traigo del diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, de Maurice Joly, unos, por supuesto, esto no existió, hay dos siglos de diferencia entre Maquiavelo, el primero, y Montesquieu, que nació después. Pero este diálogo imaginario en el infierno está redactado por Joly, y el autor del Espíritu de las Leyes, Montesquieu, el promotor de que cada gobierno tenga tres poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, él le reprocha a Maquiavelo muchos de sus puntos de vista que escribió en El Príncipe, Maquiavelo. Ahora, voy a leer lo que le dice Montesquieu a Maquiavelo, a ver si tiene aplicación el día de hoy. Miren, dice Montesquieu a Maquiavelo: según vos, la política nada tiene que ver con la moral. Prohibís al individuo lo que permitís al monarca. Cuando diga aquí monarca, ustedes piensen en el presidente de México. Censuráis o glorificáis las acciones según las realice el débil o el fuerte. Estas son virtudes o crímenes de acuerdo con el rango de quien las ejecuta. Alabáis al príncipe por hacerlas y al individuo lo condenáis a las galeras. ¿Pensáis acaso que una sociedad regida por tales preceptos pueda sobrevivir? ¿Creéis que el individuo mantendrá por largo tiempo sus promesas al verlas traicionadas por el soberano? ¿Que respetará las leyes cuando advierte que quien las promulgara las ha violado y las viola diariamente? ¿Que vacilaría en tomar el camino de la violencia, la corrupción y el fraude cuando comprueba que por él transitan sin cesar los encargados de guiarlo? Desengañaos, cada usurpación del príncipe en los dominios de la cosa pública autoriza al individuo a una infracción semejante en la propia esfera. Cada perfidia política engendra una perfidia social. La violencia de lo alto legitima la violencia de lo bajo. Esto en lo que se refiere a los ciudadanos entre sí. Y algo más que deberían saber, o más bien estoy casi seguro que lo conocen, los dirigentes, los gobernantes bribones, los gobernantes corruptos, los sinvergüenzas. Oigan esto: el silencio del pueblo es tan solo la tregua del vencido, cuya queja se considera un crimen. Esperad a que despierte, ya que deje de exigir. Esperad a que despierte. Tampoco armas de fuego. Eso es, como dicen en mi pueblo, dar. Esperad a que despierte. habéis inventado la teoría de la fuerza, tener la certeza de que la recuerda el pueblo. Un día cualquiera romperá sus cadenas, las romperá quizá con el pretexto más fútil y recobrará por la fuerza lo que por la fuerza le fue arrebatado. Prácticamente todo el material quedó inédito, pero ahora, para medir, para sopesar el tamaño de los políticos a la mexicana, no conozco los extranjeros. ¿Qué tiene un político a la mexicana? ¿Qué tiene que no tengamos nosotros? ¿O qué le falta que él sí tiene? O más bien, ¿qué le falta a él que nosotros sí tenemos? Oigan al doctor Manuel Añorbe Baños, este hombre antes que doctor, está muy cerca del gobierno de Guerrero. Bueno, oigan lo que dice Manuel Añorbe. El recorte del gasto federal por 124,300 millones de pesos equivale al 0.7% del Producto Interno Bruto. El gobierno se aprieta el cinturón. Esta medida no se realiza porque tengamos hoy un problema, no, sino para evitar tener un problema macroeconómico mayor que afecte a los bolsillos de los mexicanos. El propósito central de esta medida es propiciar una mayor estabilidad de las finanzas públicas para continuar con el progreso que paulatinamente se ha venido obteniendo en distintos rubros de desarrollo, tanto económico como social. Los legisladores priistas hemos contribuido a mantener la estabilidad económica del país ante la caída del precio del petróleo. No cabe duda que el Ejecutivo Federal, por supuesto, saben ustedes que es Peña. No cabe duda que el Ejecutivo Federal continúa cuidando la economía del país sin afectar a los hogares mexicanos. Esta A sale sobrando. Sin afectar los hogares mexicanos. El presidente Peña ha actuado y continuará actuando con firmeza y claridad en materia económica. El proyecto de nación del presidente Peña, bueno, ellos dicen Enrique Peña Nieto. El proyecto de nación del presidente Peña siempre ha buscado satisfacer las necesidades de los mexicanos sin aumentar la carga tributaria, y además siempre lo ha hecho a través del buen uso y destino de los recursos públicos, pero sobre todo más eficiente y transparente, dice Manuel Añorbe, diputado federal por Guerrero. Mis valedores, todo esto es México. Pues comenzamos con una noticia sobre el centro de acopio de El Valedor y la la compañera Cecilia García dice: yo soy la persona que necesita las muletas, ya me puse de acuerdo con Daniel Cruz para recibirlas. ¡Qué bueno! Esto en cuanto al centro de acopio. Ahora digo a sus buenas mercedes que tenemos los dos talleres a la semana en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. El sábado, de 11 a 13 horas, ese taller de teoría política que tanto necesitamos y que se nota en la forma de expresarnos acerca de la política nacional. Y los domingos, de la 1 a las 2 y fracción de la tarde, nuestro taller de lectura. Allí vamos saliendo de esa horrorosa mediocridad que nos ahoga a quienes tenemos la sensación de que estamos en cuanto masas a nivel del suelo, arrastrándonos, reptando, cuando debiéramos volar. Somos capaces de volar con vuelo de águila y nuestro vuelo es el de gallina. Entonces, sábados, 11 a 13 horas en el Juglar. Domingos, 1 a 2 y fracción de la tarde en el Juglar también. Es necesario para nosotros. Acudan. En fin, es cosa de provecho para ustedes. Aprovechenlo. Dije de provecho, aprovechenlo. ¿Qué sonso eres? Bueno, lo del centro de acopio. Rafael del Valle, no se olvide del más grave atentado a la nación que derivó en la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Pues sí, en el catálogo de agravios, cuántas cosas en un par de años no ha venido a perpetrar el gobierno actual. Josefina Landeros. ¿Qué dice Josefina Landeros? El presidente del cinismo ha propuesto a su bufón para que lo juzgue. Ah, caray, eso sí. Sígale. El pueblo mientras dormite, viendo fútbol. Ah, el pueblo mientras... ¡Dormidote! ¡Dormidote! Es que no estamos muy dispuestos a... Entonces, Jaime Rojas, ¿cómo es posible que hablen de austeridad cuando están gastando tanto en las campañas políticas? ¿Y las campañas políticas de qué demonios sirven? Miren, si tuviéramos confianza absoluta en un determinado candidato a la presidencia del país, pues ¿para qué quiere gastar tanto? Tiene asegurado el voto. Si esto fuera realmente una democracia y no la democracia liberal tan, tan defectuosa que tenemos. Bueno, pero en cambio, estos mediocres, para arrebatar el voto, tienen que hablar, prometer y gritar y gritar. Ahí tienen lo patético de los aspirantes a jefes delegacionales. Caramba, si vieran lo que han hecho en mi delegación, si fueran ustedes a comprobar lo poco que se ha hecho en mi delegación, en mi colonia, en mi barrio, en mi calle, en mi casa, bueno, de dintel afuera, porque de dintel adentro no tienen por qué meterse en lo mío. Bueno, Jaime Rojas, bueno, pues ya dices, estamos regresando al programa salinista, nepótico, de solidaridad, que es un engaño total que debemos castigar, debemos, todo lo que no debemos, ese es el catálogo de buenas intenciones, debemos, el gobierno debe, nosotros debemos, sí, ahí quedamos, en que se debe. Bueno, dice Patricia Quintana, estos son unos cínicos desgraciados, si fuéramos trabajadores ya habríamos bajado del poder a esos. Habla del programa. Sí, Nayeli. Maestro, excelente programa. Como cada domingo, no pierda el sentido de hacernos despertar. Y el profesor Baltasar, si tiene planeado algún programa en donde se toque el tema de las televisiones que están regalando, tengo un documento para enviarle. ¿Puede decir su correo electrónico al aire? Bueno, voy a decir mi correo, que está también en la página valedor.org. Voy a dar dos correos: elvaledormx@yahoo.com.mx y el otro: elvaledormx@hotmail.com.mx. Perdón. El hotmail no lleva MX, es elvaledormx@yahoo. ¡Uy, qué inteligente soy, caramba! Bueno, pero no te pongas a regañarte, no pierdas el tiempo. Es elvaledormx@hotmail.com. A ese no le agregamos el MX. ¿Tiene alguna otra? Jesús Hernández Sánchez. Cuando hablen del monarca, no deberían de referirse a Peña, sino al expresidente Salinas. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre Salinas y el actual en el rubro que estamos tratando? Estamos tratando el uso indiscriminado e inescrupuloso de los dineros públicos. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Entonces, Jesús Hernández Sánchez, ahora que hable yo de Peña, sus hechos, sus acciones y sus dichos, pues voy a decir Salinas. No, eso no es así. Agustín Mondragón, los gobernantes de Miguel de la Madrid a Peña ya no les interesa la economía de los mexicanos, ni la democracia, y menos la soberanía nacional. Ellos tienen el delirio de entregar las riquezas nacionales a los explotadores extranjeros y mexicanos, incluyéndose a ellos, que de estar fregados, como decía Fox, salen millonarios del poder, y por ese poder económico se dan golpes bajos entre los partidos y los adversarios, y nadie ve por el bien de la nación y los que producen la riqueza, que son los mexicanos. Ya tendremos algún día la gana de hacer del puro catálogo de agravios algo mejor, ir al siguiente paso. Todos decimos está mal el enfermo, pero nunca vamos a aportar el remedio. Mis valedores, fue todo por hoy. Gracias, Crescencio Suárez, su valimiento en el control técnico. Y agradecemos también a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos nos apoyaron Cuitláhuac Acuña, que también graba este video que pueden ustedes ver en la semana, Daniel Cruz y Patricia Rodilandia. Soy Isabel Macías. Recuerden, hoy hay taller a la 1:00 p.m. Los esperamos. Y mis valedores, a salir de esta horrorosa mediocridad. ¡Ánimo!